Amables oyentes, gracias porque está nuevamente con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Aquí está don Horacio Rodríguez y Raúl Medina en esta conversación de este día 26 de septiembre. Bienvenidos. Es un placer poder saludarles, como siempre, cariñosamente con un gran abrazo. Me gustaría en algún momento dar gracias a Dios, pero también a muchos de nuestros oyentes que siempre están conectados, ya sea por la internet o por la radio, escuchando este programa. Pero a veces uno puede cometer un error de dejar a alguien afuera, así que en forma... Nombrarlos, imposible, sería imposible nombrarlo porque hay muchos... Yo estuve viajando la otra vez por Los Vilos y también por Coquimbo. En Chile. En Chile, ¿no es cierto? Y recibimos mucha alegría conocer personas que escuchaban este programa, especialmente allí en Los Vilos, una señora. Queremos darle una linda bendición a ella, que siga creciendo en el Señor y escuchando la radio Nuevo Tiempo, como también en Coquimbo y en otros lugares que sabemos en otros que lugares están, del mundo también. Y tenemos muchas visitas que... en la página acerca de personas de Estados Unidos. Así que agradecemos a Dios por ello. Y seguimos estudiando la palabra de Dios, este capítulo, último capítulo de 2 Tesalonicenses. Esto de mantener fiel a la iglesia. Ya estamos en el capítulo 3 ya. Capítulo 3, efectivamente. Los versículos 9 al 12 es lo que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Qué nos dicen estos textos en relación a esto de trabajar y comer? Algo habíamos dicho ayer, pero sí, vamos justamente a puntualizar algunos detalles más ahora. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Qué estará tratando de decir Pablo aquí? Una reflexión bastante dura, ¿eh? Bastante dura, bastante fuerte, pero uno tiene que entender que hay algo detrás de esto, porque uno dice que el que no trabaja no come, y uno puede decir, bueno, y si una persona no puede trabajar, no ha encontrado trabajo. Es que ahí hay una tremenda diferencia. Aquí le está diciendo que aquellos que pudiendo trabajar no lo hacen, claro. Hay excepciones, pero esas son las excepciones, no son las reglas. Hay una frase que, digamos, clarifica esto. El versículo dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. En otras palabras, Pablo les había dicho oralmente algunos comportamientos que deberían tener las personas. Y también, y estoy con seguridad, que en la época en que estuvo Pablo allí, habían este tipo de personas que a lo mejor andaban desordenadamente y no queriendo trabajar, teniendo la posibilidad. A veces uno se encuentra con personas saludables y andan pidiendo dinero, y entonces le es más fácil salir por las casas. Sí, hay personas que incluso lo han dicho en televisión, que se acostumbraron, comenzaron a lo mejor con una como una necesidad y después se acostumbraron porque vivían bien así de la caridad ajena y no le trabajan un día a nadie y lo pasan bien. Han habido reportajes que a veces se han hecho en la televisión, sí, de personas que viven muy bien. Exactamente, ganan su buen dinero, sueldo mensual. Pero tú los encuentras en la calle, ¿no es cierto? Claro. Mendigando, dando lástima a las personas. Pablo está preocupado porque en el cristianismo esto no puede suceder, porque parte de la orden de Dios, y no fue de aflicción, sino de bendición, que el hombre se ganara con el sudor de su frente el pan de cada día. Fíjate, hay en la Escritura un texto que dice que el que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio. Ajá. Debemos hacer la salvedad que hay personas que se aprovechan de otras personas a través de la radio y la televisión, piden dinero y tienen sus regias casas, sus regios autos, y viven a costa de las personas. O sea, yo creo en la existencia de una iglesia, pero la iglesia nos pertenece a todos. No es una iglesia de una sola persona, una persona que esté usufructuando de todo lo que los demás le dan. Y van mucho más allá porque hacen vender a veces propiedades o autos a fin de que les den el dinero a ellos. Bueno, nosotros vemos que hoy hay mucho aprovechamiento en ese sentido, y hay personas que se resienten en lo espiritual en este sentido. Ya después no quieren saber absolutamente nada de la Biblia, ni de religión, ni que le hablen de religión, porque han tenido una experiencia amarga con personas que les han engañado. Por eso creo que es importante lo que Pablo dice aquí, y que la persona que se acerca a una iglesia debe ser a una iglesia bien establecida, y que no haya alguien que esté usufructuando de todo lo que los demás entregan. Por eso es que es muy muy útil la recomendación de Pablo que nos da ahora en esta parte última. Y Pablo hace énfasis en ese hecho de que él tuvo derechos de haber solicitado que le dieran hospedaje y comida por el trabajo que estaba haciendo. Claro que sí. Y tú decías digno de su salario el obrero, perfectamente. Hoy día hay una organización que vela para que el obrero 100%, el pastor 100%, se dedique a la predicación del evangelio. Los tiempos no son igual que antes, pero está todo reglamentado y transparente a quienes quieran visitar y ver en qué se usan los dineros. Pero en esta época Pablo dice: yo les di este ejemplo para que lo sigan y no me critiquen después, porque Pablo es muy sabio pensando en el futuro. Sí, cuando tú estuviste aquí podrían haber dicho: ¿cómo te ibas a las casas? ¿Cómo te alimentamos? ¿Cómo te cubrimos? No. Pablo trabajó, pagó un arriendo, pagó su comida, y ahora les dice: mire, hagan lo mismo. Yo ejemplo les he dado en ese sentido. Así que anden ordenadamente. Si usted no quiere trabajar, entonces no coma. ¿Para quiénes tienen la posibilidad de hacerlo? Pero Pablo también, en otras palabras, dice que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en ayudar a las personas que realmente tienen necesidad. Así que trabajar y comer es un tema que hay que pensarlo en las iglesias. No sea que en algunos casos tengamos personas, y uno de improviso quiere usar palabras, ¿no?, pero haraganes, ociosos, desordenados, sí, que están tratando de aprovechar de la buena voluntad de los hermanos, y eso no es correcto, porque incluso, ¿sabes?, hay personas que van directo a iglesias y no visitan una iglesia, sino visitan muchas iglesias tratando de buscar ayuda, pero buscar ayuda porque desean aprovecharse. Recuerdo bien el caso de una señora que llegó a tenía el bebé enfermo. Ante un caso así, dime tú, ¿quién no va a ayudar? Claro. Pero nosotros, como nos habían pasado tantos casos, dijeron: mire, señora, usted tiene la receta para la... tráiganos la receta, nosotros le vamos a despachar la receta. Le despachamos la receta y le vamos a dejar los remedios a su casa. Le dijimos entonces: vamos a su casa, vamos a buscar la receta, vamos a la farmacia, le compramos los medicamentos, se los llevamos a su casa a fin de que usted pueda atender a su guagüita, porque entendemos su posición. La señora empezó con explicaciones que no, que parece que la receta no la tenía. Nos dimos cuenta que no era esa la intención. Ella quería dinero solamente, quién sabe para qué. Pero nos contó esa historia, y como nos contó la historia, nosotros continuamos tratando de solucionar el problema que había en la historia. Finalmente le dimos algo de dinero, pero se fue, y nunca como para despachar una receta, lógicamente, porque no era esa la necesidad que ella tenía. Y así como eso, hay tantas historias que se van a contar a las iglesias, que uno de repente cuesta creer. A veces hay personas que a lo mejor dicen la verdad y cuesta creer. Uno trata de ayudar en lo posible, pero por sobre todas las cosas, cuando se trata de dinero, la iglesia, nosotros tenemos que cuidar ese dinero. En lo particular, a lo mejor podemos meter la mano al bolsillo, pasarle y darle una ayuda. Pero cuando se trata de dinero de la iglesia, hay que cuidarlo porque no es de uno. Entonces, en ese sentido, tratamos de solucionar el problema, pero siempre y cuando la cosa sea más o menos transparente. Bueno, es bien difícil a veces decidir sobre estas situaciones, pero claro que es difícil. Más de un caso nos ha pasado en que, en todo caso, tenemos que ser sabios para actuar en estos casos. Correcto. Y tratar de ayudar a las personas, porque también uno podría estar tratando de yéndose al otro lado, al otro extremo. Claro, Pablo, que sí, de todas maneras. Pablo es muy equilibrado en darnos sí, el consejo. Sí, de todas maneras. Yo lo encuentro totalmente claro, justo eso. Pero Vayamos para que cumplamos lo que dice aquí, porque mira el versículo 11, porque dice lo siguiente: porque oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada. Pero mira lo que agrega Pablo: sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Te fijas? O sea, aquí hay una cuestión bastante delicada, y no solamente quizás en las cosas, sino en las palabras, los hechos, las acciones, entremetiéndose, y esto forma conflictos muy desagradables dentro de la iglesia. Y Pablo está diciendo, por favor, la iglesia hay que mantenerla fiel, hay que mantenerla adecuadamente para que vaya creciendo como un cuerpo, pero este individuo que está dentro de la iglesia, manténgase dentro de estos ordenamientos para que esta iglesia crezca y no se desvíe del final, cuando nos encontraremos con nuestro Señor. Oye, ¿sabes? Es importante mencionar que el apóstol había nombrado este problema, y cuando lo expuso, lo hizo en forma bondadosa en la carta anterior, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 11, 12, y capítulo 5, verso 14. Pero aquí él ya usa un lenguaje más fuerte, ¿eh? Él toca el tema, pero ya está hablando con un poquito más de seriedad, porque parece que no le hicieron caso cuando él mandó la primera carta. Parece que continuaban en lo mismo. Él esperaba que con esa carta la gente que recibió y que se dio cuenta de lo que Pablo les estaba diciendo, ya empezaran a trabajar, hacer cambios, exactamente. Pero como no lo hicieron, él ya les habla en forma más fuerte, y ahí le dice que la iglesia, lo que debían hacer con tales personas. Bueno, hay varios consejos que nos vienen muy bien hoy día para ser aplicados en nuestra vida y en nuestra iglesia. No cabe duda, si eso, precisamente para eso es lo que estudiamos las Sagradas Escrituras, a fin de que nuestra vida cambie también. Es notable que ya tan temprano en la historia de la iglesia, Pablo haya tenido que tratar con tantos problemas internos. ¿Cómo debiera esto evitar que los miembros esperen que nuestra iglesia estén llenas de personas santas? Más importante todavía, ¿cómo podemos ser una fuerza positiva en la iglesia local a pesar de nuestras propias faltas y debilidades? Piénselo. Bueno, estamos gratos porque nos acompañó en este día. Queremos invitarlos para mañana a una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.